Ok, bueno, entonces lo que puedes ver en la ventana es un mapa conceptual en donde está explicado la actividad final de buenas prácticas de manufactura y manipulación de alimentos. Ahí vas a encontrar como la explicación de paso a paso de lo que tienes que desarrollar y cómo lo vamos a hacer. Entonces voy a empezar por la parte central. Entonces, la actividad consiste en qué, en que vamos a elaborar un producto lácteo que ya sabemos que es un arequipe, ¿sí? Sí, bueno, espérate un momento, yo te la comparto. Pero tú estás abriendo también el. Ah, bueno, listo. Espérate un momento, yo comparto acá la. Espérate un momento. Ahora sí. Ahora sí. Ya te compartí pantalla. ¿La puedes ver? Ok. Bueno. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Entonces, vamos a elaborar un producto lácteo en el cual tú me tienes que evidenciar la aplicación de las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Entonces, con la fabricación de ese producto, debes evidenciar que aplicas las BPM al proceso de fabricación. Entonces, ¿cómo te voy a evaluar la actividad? La actividad te la voy a evaluar de la siguiente forma. Me tienes que evidenciar que sabes cuáles son las variables básicas de control de calidad del proceso de elaboración del arequipe. Específicamente las temperaturas de cocción del proceso de fabricación, el proceso de empaque y la calidad de las materias primas que tú me tienes que evidenciar o que ya me evidenciaste en el primer entregable que me enviaste a plataforma en donde me explicabas cuáles eran las Pero el materias empaque, primas. ¿Cómo? pues no, porque lo va a tener tú. Ah, bueno, pero el proceso, por ejemplo, que tú puedas manejar artesanalmente, que tú lo tienes que empacar en un frasco o en un recipiente, que Ah, me puedas ya. explicar, cómo es ese proceso de empaque, ¿sí? Ah, listo, listo. Ok, bueno, entonces la primera parte que te voy a evaluar es la parte de la vigilancia de las variables básicas de control de calidad del proceso de elaboración. Vas a encontrar acá, en este cuadrito que estoy señalando, vas a encontrar material de estudio, material de revisión, para que por favor los mires y los puedas estudiar claramente, pues, y puedas identificar en qué consiste ese tema. ¿Qué más te voy a evaluar? Primero, de los hábitos de higiene del manipulador de alimentos. Entonces, todo lo que es la indumentaria, el lavado de manos, el uso adecuado de los hábitos de manipulación de la leche. También en ese cuadrito vas a encontrar un video, ¿sí? Un video en donde se muestran los hábitos de higiene del manipulador de alimentos, en donde se explica claramente qué debe cumplir cada persona en una planta de producción. Obviamente no podemos aplicar todo 100% porque lo vas a hacer en tu casa, pero al menos aplicar algunas cosas básicas como es el lavado de manos, el uso de tapabocas, de gorro, de tener limpias los utensilios para la manipulación. ¿Alguna duda hasta el momento? No, Ok. Lo tercero. este cuadro, este cuadro que te mandé yo para probar. Sí, claro. O sea, ese cuadro lo. Ah, bueno, ese cuadro está en internet. O sea, lo navegas en internet. Ese cuadro es navegable en internet. O sea, está disponible en internet. No es que lo puedas descargar directamente a tu computador porque está metido en un servidor. No lo puedes descargar a tu PC, pero sí lo puedes navegar desde internet, desde tu computador con acceso a internet. ¿Sí? Todos los recursos están en el servidor. Listo. Entonces, lo tercero también que te voy a evaluar son los procedimientos de limpieza y desinfección. Igualmente, vas a encontrar en ese apartado vas a encontrar material de estudio en donde te explican cuáles son los procedimientos de limpieza y desinfección y la clasificación de detergentes y desinfectantes para alimentos. En esta ocasión vamos a utilizar hipoclorito de sodio, que es el blanqueador, ¿sí? ¿Tú tienes acceso a hipoclorito de sodio? ¿Tienes acceso a hipoclorito de sodio, a blanqueador? Detergente y desinfectante. ¿No utilizan desinfectante? Ok, hipoclorito de sodio. Vamos a utilizar hipoclorito de sodio, que es barato. En este cuadro, en donde dice procedimientos de limpieza y desinfección, donde está material de estudio, se explica cómo se prepara la solución de desinfectante. Es importante entonces que me evidencies también cómo vas a fabricar ese desinfectante, cómo lo vas a elaborar la solución de desinfectante y cómo lo vas a aplicar. Importante, el hipoclorito de sodio se utiliza solamente en los utensilios, no en materias primas. Utensilios y áreas de proceso. Y se enjuaga una vez esté el tiempo de acción. Recuerda que los desinfectantes tienen un tiempo de acción que es entre 2 minutos, máximo 2 minutos. Lo enjuagas con agua. Debes enjuagarlo para que no vaya a generar algún sabor extraño en la leche o en las materias primas. Eso es importante que lo tengas en cuenta a la hora que vayas a fabricar el producto. Cuando haces la limpieza y la desinfección de los utensilios, una vez pase el tiempo de acción del desinfectante, debes retirarlo con agua. ¿Listo? Ok. Lo cuarto que te. Eso no tengo que hacerlo antes de empezar el Claro, es claro, recuerda, explicarle cómo claro, re, prepararlo. ajá, recuerda que los procesos, recuerda que los procesos de limpieza y desinfección se hacen antes de hacer la fabricación y al terminar la fabricación del producto. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar la fabricación, debes hacer la limpieza y la desinfección de los equipos y los utensilios y las áreas de proceso que vayas a utilizar para la fabricación del producto. Y al finalizar el proceso, debes realizarlo también. Ok. Bueno, luego, ¿qué más te voy a evaluar? Te voy a evaluar el manejo de los residuos sólidos. O sea, cómo maneja las basuras, qué tipo de basura se van a generar ahí. Residuos sólidos, por ejemplo, de residuos de la leche, por ejemplo, del arequipe que queda impregnado en la superficie del pailón donde vas a hacer el producto. Pueden ser bolsas, dependiendo del tipo de residuo que tú vayas a manejar, pero al menos que me evidencies que estás manejando adecuadamente los residuos sólidos o los residuos que se generen en el proceso. Y por último, te voy a medir la parte de control de plagas. No quiere decir que tú me tengas que hacer un proceso de erradicación de plagas. Me tienes que, en el trabajo que me vayas a presentar, me debes enunciar qué requisitos debe cumplir el espacio para evitar entrada de plagas. Que debe tener debe estar aislado de focos de contaminación, que no, debe tener de otros tipos de plagas que puedan afectar el producto. Que deben existir algunos, debe hacerse una inspección previa al establecimiento antes de fabricar para identificar si hay o no presencia de plagas. Y obviamente definir cómo se podría hacer el control de plagas en tu proceso. Claro. Ok. Igualmente, en ese apartado que dice control de plagas, tú vas a encontrar un video. Y vas a encontrar material para de estudio. Ese material es importante que lo revises antes de hacer la actividad. Bueno, vamos por la parte derecha, donde dice, para fabricar el producto, entonces debemos primero conocer el video, revisar el video ilustrativo. Te he dejado un video donde dice, te he dejado también un video donde dice para elaborar el producto, entonces debemos revisar el video ilustrativo. Aquí te dejo también un enlace para ver un video en YouTube en donde se explica cómo se fabrica el producto. No es el mismo que está en plataforma, es uno diferente. También debemos de leer las guías. ¿Cómo? Señor. Ajá, es un video. Sí, ahí es donde está el video. Simplemente das clic en este cuadrito que estoy señalando y te va a salir un enlace. Ese enlace simplemente le das clic y te va a salir inmediatamente el acceso al video. De hecho, ya lo estoy abriendo en estos momentos. Okay. Entonces simplemente visualizas el video, ahí se explica cómo hacen el producto paso a paso. También debes de leer la guía, las guías. Te he dejado un manual de elaboración de un manual que preparé yo, es un manual en Word, es un archivo en Word, ese lo puedes descargar. Y un manual en donde están todos los procesos de fabricación de productos lácteos. Ahí vas a encontrar el de fabricación del arequipe también, y vas a encontrar el de otros productos por si de pronto lo necesitas. Entonces es importante que lo revises también, leer las guías de la fabricación, las guías cómo se fabrica el producto, el paso a paso de cómo se fabrica, el flujograma de procesos está también ahí muy bien descrito de cómo se puede hacer. Listo. Para fabricar entonces también el producto debemos contar con los siguientes equipos, utensilios e indumentaria. Es importante que te consigas lo siguiente: un termómetro, bata y gorro de color claro, recipientes como cucharas, pailones, mecedor, si de pronto vas a hacer mucha mucha leche, aunque no creo pues que vayas a hacer mucha leche, yo creo que con 1 litro tienes, 1 litro de leche tienes. Leche entera, no puede ser leche en bolsa, por favor, que la leche entera, la leche en bolsa tiene menos cantidad de sólidos, entonces no te alcanza a cuajar como es debido el arequipe. Leche entera. Recipientes para empacar el producto, ojalá recipientes plásticos para que el producto libere el calor más fácilmente y no se te vaya a generar un problema a nivel de sinéresis, que es prácticamente separación de fases del producto por humedad. Y jeringa y caneca para preparar el detergente y el desinfectante. El detergente, tú puedes utilizar un detergente sólido, granulado, el que tú utilizas en tu casa para hacer la limpieza de los equipos de tu casa, de los enseres de tu casa. Pero el desinfectante vamos a utilizar hipoclorito de sodio. Ajá, el de la loza tú lo puedes utilizar y hacer un enjuague muy muy profuso, bien amplio, para que no queden incrustaciones de material orgánico. El hipoclorito de sodio es un desinfectante. Tú lo consigues como el blanqueador. Exacto, Límpido. el límpido, eso, límpido, el famoso límpido. Entonces, importante que no sé si en tu. Exacto, es simplemente preparar el desinfectante. Debes de conseguirte el límpido a una buena concentración, ojalá una concentración del 12%, aunque si no lo consigues no hay ningún problema, podemos hacer la misma solución desinfectante, pues teniendo en cuenta los parámetros de cálculo y la concentración del hipoclorito, del límpido que conseguiste. Eso no hay ningún problema. Si tienes alguna duda ahí en la preparación del desinfectante, inmediatamente me llamas, yo te explico cómo hacemos los cálculos para hacer la conversión, para determinar cuánta es la cantidad de hipoclorito que hay que sacar o el límpido que hay que sacar para fabricar la solución desinfectante. Ok, ¿dudas hasta el momento? Ven acá, me mandó La segunda parte del portafolio. Recuerda que solamente me enviaste la primera parte. Recuerda que el portafolio se hace uno a la mitad del curso y otro al finalizar. pero me nombró mismo que hice. Te mandé lo mismo. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese portafolio? Bueno, sí, o sea, el formato es el mismo. Pero entonces, o sea, el formato es igual. Pero lo que me vas a evidenciar en ese portafolio es los resultados de este trabajo que vamos a hacer de la fabricación del arequipe. ¿Qué logros obtuviste? ¿Qué dificultades tuviste? qué fortalezas tuviste con respecto a la fabricación de este producto, ¿sí? Pero el formato es igual, simplemente que en donde dice actividad a realizar es actividad final, buenas prácticas de manufactura. Listo, solucionada la duda ahí. Bueno, ok. Bueno, ahora vamos para la parte izquierda, donde dice, para evidenciar que hiciste el trabajo, puedes apelar a las siguientes opciones. Esto es importante que lo tengas en cuenta, Nelfer, porque es prácticamente la evidencia del proceso de fabricación que tú vas a entregarme. Puedes hacerme una presentación en PowerPoint con fotografías que tú tomes en todas las etapas del proceso que vas haciendo en tu casa. O si tienes forma de hacerme un video también. Yo pensaba trabajar. Grabarla. Claro. Ah, listo, no hay problema, también puedes hacer un Ah, bueno, video. por fotografía. Sí, puedes hacer un video y puedes hacer las fotografías, no hay ningún problema. O sea, yo en eso te doy la Ah, libertad bueno, de sí, cómo la listo. presentas. Con tal de que esté evidenciado el proceso con los requerimientos que te pido acá, que es en cualquiera de los dos métodos debes explicar cómo es el proceso de fabricación, en qué etapas aplica las buenas prácticas de manufactura, describiendo entonces hábitos de higiene durante el proceso, el procedimiento de limpieza y desinfección de utensilios y áreas de proceso, cómo evitas la contaminación cruzada. ¿Recuerdas qué es contaminación cruzada? Sí. ¿Qué es la ¿Cómo, con cómo, cómo? No, no, no. ¿No recuerdas qué es contaminación cruzada? No, no, no. Ok, te explico qué es contaminación cruzada. Contaminación cruzada es la mezcla de productos procesados con productos crudos. Entonces, ¿cómo evitas, por ejemplo? ¿Cómo evitas, por ejemplo, la contaminación con leche cruda con el producto final o con otras materias primas que estén en el proceso en el producto final? ¿Cómo vas a evitar eso? ¿Cómo manejas también los residuos sólidos y qué controles de calidad realizas en el proceso? Eso es lo que me vas a evidenciar con el video o con las fotografías que me vayas a hacer o con ambas cosas. Ok, plazo para entregar esto a más tardar el lunes, porque yo tengo que revisar tareas, tengo que revisar una serie de actividades y lo mismo el portafolio a más tardar el lunes. Sí es importante, Nelfer, que vayas que ingreses también a plataforma y al menos dejes evidencias de trabajo en el pues eso en el foro de los foros de discusión, el foro de proyecto y en los otros foros que están activos. ¿Por qué? Porque eso me lo están exigiendo en la universidad, de que tengas al menos un acceso una vez a la semana, pero entonces que también estés dejando información, unas opiniones de los contenidos que he dejado. Por ejemplo, si yo abro, puedo abrir en este momento la plataforma, dame un momento. Dame un momento que estoy abriendo la plataforma. Yo sé por qué no me está dejando. Esto por qué no me está mostrando. Un momento que estoy abriendo acá. Ahora sí. Ok, espérate un momento que estoy abriendo plataforma, te voy a mostrar algo. También, si puedes ingresar a plataforma en este momento, te lo agradecería mucho. Ok, vas a ingresar entonces al buscarte evidencias de asignatura. Ok, puedes observar que he dejado un montón de realimentaciones y de participaciones mías. Es importante entonces que revises esa información y al menos dejes opiniones de lo que he dejado, porque eso me lo está pidiendo la universidad, que muchas de, o sea, no hay evidencias de mi participación, pero de la tuya no hay. Entonces es importante que ingreses a esos foros y al menos dejes una participación o un dato sobre la información que he dejado. O sea, ¿cómo? Un comentario Exacto, sobre la comentarios. retroalimentación. Exacto, comentarios de la realimentación. Sí, porque mira que aquí en el Evidencias Proyecto de Asignatura, el foro lo estoy abriendo en este momento. Mira que todas las participaciones son mías y las tuyas solamente hay una, ¿eh? Y hay información que he dejado, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo, Nelfer? Entonces es importante, mano, que ingrese a los foros, lo revise, revise la información que he dejado, información complementaria al trabajo final. O sea, yo he dejado mucha información complementaria al trabajo final en ese foro y es importante entonces de que le ponga al menos un comentario, revise los materiales de estudio, revise los materiales que le he dejado, lea mucho los contenidos, porque prácticamente el trabajo final es evidencia de toda la de todo el proceso. Entonces es importante que lo revise, ¿sí? Bueno, ¿qué otras dudas tienes con respecto a, okay, con respecto a los procedimientos que tienes que hacer para elaborar el producto? ¿Qué dudas tienes? ¿Quieres que revisemos el flujograma de cómo se hace? Sí. No, porque bueno, si quieres, hágalo. Listo. Entonces, espérate un momento, voy a revisar acá. Manual de elaboración. Voy a abrir el archivo. No lo voy a abrir de acá porque se demora en abrir. Pero tú lo puedes hacer. Puedes buscar aquí en el mapa conceptual donde dice leer la guía de aplicación. Vas a revisar el primer enlace que dice Manual de elaboración de Arequipe. Por favor, revisa ese enlace, por favor. Abre. Ajá. Vas a buscar en el mapa conceptual donde dice para fabricar el producto debes leer la guía de fabricación. En este botoncito lo abres y te va a decir, vas a buscar el enlace que dice Manual de elaboración del Arequipe. Cuando lo abras, me avisas, por favor. Ok. Nelfer, ¿cuál es tu celular? Es que yo tengo aquí tres números de... Es que yo tengo aquí tres... No, lo tre... que pasa es que hay que estaba entrando. Es que tengo aquí tres números de celular y no sé cuál es. Tengo uno... Le recomiendo el 311. 311-687-1660. 311-687. 1660, ah, bueno. Sí, Eso. porque es que yo he estado llamando al 320... 529-2664 y no me contesta, sale correo de voz. Ah, lo que pasa es que ayer cuando tocaba cantar varias misas ahí fue donde no entra al final. Entonces quedamos a representar. Espérate un momento, voy a abrir acá. Espérate un momento, estoy abriendo aquí el archivo. Ya te puedo descargar el archivo. Ok, por favor lo abres. Mientras aquí yo abro también el mío. No, no, no, no, no, espérate. Espérate, te muestro cuál es. Espérate un momento que está abriendo el archivo. Debe salirte este archivo en Elfer. Manual de laboratorio. Debe salir este archivo en Elfer. Debe salir Católica del Norte, Fundación Universitaria, Manual de Laboratorio de Tecnología de Lácteos y Productos Concentrados, Dulce de Leche, Arequipe. ¿Lo estás viendo? Ese es el que tienes abierto. Exacto. Bueno, entonces vamos a ver, el procedimiento es este. Entonces, lo primero, tenemos que coger la leche, realizar una agitación vigorosa a la leche por 5 minutos para homogeneizar su composición para la posterior evaluación. Obviamente, como tú ya vas a comprar leche higienizada, leche en bolsa o leche entera, si tú puedes conseguir leche entera, lo puedes hacer. No sé, ¿tú puedes conseguir leche entera ya? Bueno. ¿O no? Claro. Ok, entonces para... Vamos, si, Un litro de huevo. exacto. O si vas a conseguir leche higienizada, no tienes que hacer ese procedimiento. Pero si vas a hacerla, si lo vas a coger con leche entera, leche cruda, ¿tú consigues leche cruda? No, ya, que sea, no me puedo conseguir la cosa. Cualquiera de las dos. Dígame cuál le queda más fácil. Ok, entonces si vas a conseguir, por ejemplo, si puedes conseguirte la leche cruda, entonces hay que hacer lo siguiente: la tienes que filtrar. Primero la tienes que... ¿Te estás tomando nota? Ok, tráigame un cuaderno para que anote. Listo. Entonces, si vamos a conseguir leche cruda, o sea, leche entera cruda, tenemos que hacer lo siguiente. Lo primero, vamos a coger la leche y la vamos a filtrar. Vamos a filtrar con un sedazo. ¿Eso es para qué? Para quitarle los residuos de pelos. Leche entera, no, leche en polvo, no. ¿Leche entera qué es? Es leche que no ha sido pasteurizada y que es cruda, que tiene todos sus componentes como tal. Porque si tú consigues leche líquida, leche en bolsa, la leche en bolsa así ya le han quitado mucha parte de la grasa, tiene un contenido bajo de proteínas, o sea, es otro tipo de leche. La leche higienizada que es en bolsa, que tú consumes leche en bolsa, es ¿cómo? Leche entera, leche cruda. Cuando tú vas a hacer un dulce de leche, es mejor conseguir leche cruda, leche recién ordeñada, que tú le puedes solamente la pasteurizas y que prácticamente tienes toda la todos los contenidos en sólidos. Recuerda que el arequipe, muy importante, los dulces de leche, una de las de los requisitos que debe cumplir la leche es que tenga muy buena cantidad de sólidos. Cuando tú consumes leche en bolsa, los contenidos de sólidos son menores. Entonces no es que sea muy buena para el proceso. Listo. Entonces vas a conseguir leche cruda. Esa leche cruda, entonces lo primero que vas a hacer. ¿Cómo? Ok. Entonces conseguimos la leche cruda. Lo segundo que tenemos que hacer es filtrarla. ¿Cómo la vamos a filtrar? La vamos a pasar por un sedazo. Puede ser una tela, puede ser una tela con un balde. Filtramos el litro de leche o los 2 litros de leche que vayas a conseguir, lo filtras para quitarle qué. Exacto, colarla, eso, colarla. ¿Ves para qué? Para quitarle los residuos de piedras. ¿Cómo? Antes de hervirla, sí, antes de hervirla. Eso se hace antes de hervirla. Luego de colarla, la pasteurizamos. ¿Cómo la pasteurizamos? La vamos a llevar a 62 grados centígrados por 30 minutos. Vamos a mantener esa temperatura por 30 minutos. Por eso es importante que te consigas el termómetro. Exacto, pasteurizar qué es llevar la leche a calor, a fuego, o sea, hervir la leche, pero se lleva a una temperatura de 62 grados centígrados. O sea, tú tienes que medir con el termómetro la temperatura de la leche, que no pase más de 62 grados centígrados. ¿Por qué? Porque los sólidos se descomponen. Si yo la pongo a hervir, que bulla la leche, que bote la nata, se me pierden los sólidos y el arequipe queda malo, no te cuaja. Entonces tiene que ser 62 grados centígrados y mantienes esa temperatura por 30 minutos. ¿Cómo? Que no suba, exacto. Que no bote la nata. Ok. Pero entonces lo vas a hacer a una temperatura controlada. 30 minutos, no más. 62 grados centígrados a 30 minutos, no más, por 30 minutos. Listo. Ok. Eso de descremar y lo demás, eso no hay que hacerlo. Vamos a adicionar. Luego se adiciona el azúcar. Yo te voy a mandar una cantidad. Ah, bueno. Yo te voy a mandar una formulación de cuánta cantidad de azúcar debes adicionarle a la leche. Como vamos a utilizar 1 litro de leche, se utiliza entre un 12 y un 15% de la cantidad de leche en azúcar, ¿sí? Entonces tú calculas, ve, yo tengo 1 litro de leche. Entonces 1 litro de leche lo vas a multiplicar por el 15%, y el 15% sería la cantidad de azúcar que tienes que adicionarla. Exacto. Te le adicionas entre un 2. Exacto, más o menos. Más o menos. Lo adicionas a la leche una vez esté pasteurizada y revuelves, agitas lentamente, no muy fuerte, para empezar el proceso de evaporación de la del agua de la leche. Agitas sin algo muy importante, sin raspar las paredes del recipiente de donde vayas a hacer el producto. Nada, sin raspar eso, porque eso prácticamente son sólidos desnaturalizados y que te dan mal aspecto, le dan mal aspecto al producto. Entonces simplemente agitas en un mismo sentido, algo muy importante, Entonces, agitar, por ejemplo, en el sentido de las manecillas del reloj, agitar siempre bajo por ese en ese sentido. No agitarlo de diferente, de que primero agite de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, no, siempre por un mismo sentido. Entonces, iniciaste de derecha a izquierda, terminas ahí. ¿Por qué? Porque se te daña, no te cuaja el arequipe, no te cuaja el producto. Entonces, cuando está listo el arequipe, cuando veas que el producto adquiere un color caramelo, un color pardo, y que te va y que te está generando, tú ves que ya está generando la textura adecuada. Una vez que ya esté generando la textura adecuada, lo bajas, lo dejas reposar 5 o 10 minutos. Pero no se le echa más nada. No, no se le echa más nada. Solamente leche y azúcar. Leche y azúcar, no más. Leche y azúcar, no más. Porque hay otros arequipes que le echan dulce, le echan arroz molido, pero no, ya no sería. Ah, bueno, ¿y el bicarbonato de sodio para qué se utiliza? El bicarbonato de sodio se utiliza para bajarle la acidez a la leche. Pero como tú vas a conseguir leche fresca, que es del mismo día, más recién ordeñada, la acidez sería mínima, o sea, la acidez que tendría esa leche sería mínima, a no ser de que vayas a conseguir leche que ya está vieja, ¿sí? Esa leche que ya, por ejemplo, ya la Bueno, pues ordeñaron y eso. okay, yo pregunté en eso y me dijeron en eso que utilizaban bicarbonato de sodio, Ajá. pero no sabía que era por eso. Exacto. El bicarbonato de sodio se utiliza para quitarle la acidez a la leche. Pero como tú vas a utilizar leche recién ordeñada, fresca, que es de las primeras horas del día, no hay necesidad, pues no hay necesidad de utilizarla. Pero si tú dices, ve, yo conseguí una leche y voy a empezar el proceso a conseguir leche a las 6 de la mañana y a las 8 o 9 de la mañana voy a iniciar, ahí sí es necesario. Entonces, acá yo te hice aquí hay una formulita que dice cuánta cantidad de almidón y cuánta cantidad de bicarbonato de sodio debes utilizar, ¿sí? Que de hecho la cantidad de bicarbonato de sodio es entre un 0,5 y un 1% de bicarbonato de sodio por litro de leche. Pero te recomiendo que si lo vas a. Yo solamente le preguntaba porque estoy seguro que me dijeron, pero no sabía que era por eso. Ok, Pero sí. es normal, lo hago como quiera. Exacto. O sea, tú lo puedes hacer sin adicionar el bicarbonato de sodio si lo que tienes es leche ácida, leche muy ácida, ¿sí? Que ya está con procesos de acidificación, que eso es lo que hace es neutralizar la acidez. Pero como tú vas a utilizar leche recién ordeñada o leche fresca y vas a hacer el proceso temprano, que te lo recomiendo, no tendrías necesidad de utilizar utilizar el bicarbonato. Listo, entonces una vez esté el producto listo como tal, que ya luego verificaste que el color es caramelo, café, se está tornando pardo, verificas que el producto tenga la textura adecuada igualmente, bajas retiras del fuego, dejas reposar por 5 minutos y luego lo empacas en recipientes plásticos para que el producto libere el calor, lo libere más fácilmente. Luego lo empacas y ya luego lo dejas reposar. ¿Lo debo enviar por cuánto? 5 minutos. Lo dejas Cinco re minutos máximo. sí, 5 minutos máximo. Deja reposar y ya luego lo empacas en recipientes plásticos. Hasta ahí bien. Ok. Bueno, ¿qué otras dudas tienes? No, la duda que tenía era esa, la del bicarbonato, pero porque no sabía que lo hacían era por eso le dije que a eso se va el bicarbonato, ¿sí me entiendes? Ajá. Pero porque me habían dicho eso, Sí, es que industrial, o sea, eso se usa industrialmente cuando tú tienes una leche que ha sido refrigerada, que ha sido, por ejemplo, que tú compras la leche 5 de la mañana, la metes a tanque de frío y la vas a procesar a las 11 o 12, 6 horas después, que ya esa leche ha desarrollado cierta cantidad de acidez. Entonces, se utiliza ese bicarbonato de sodio para bajarle las acideces de la leche, para que pueda cuajar y bajar, que pueda generar la textura que requerimos, ¿sí? Porque si utilizamos una leche muy ácida y la sometemos a calor, el producto se corta, o sea, empieza a generar sinéresis y un montón, pues, de problemas a nivel de textura del producto que no es deseable. Entonces, para eso se utiliza el bicarbonato. Pues se usa es cuando tú tienes una leche muy ácida. Entonces, lo recomendable es, como vas a hacer el producto temprano, inmediatamente cuando compres la leche, hacer el proceso. Claro. ¿Para qué? Para que te evites el uso del bicarbonato. Ah, listo. Listo. ¿Qué otra duda tienes? Sí, señor. No, no, hasta ahí. La duda era esa, la del bicarbonato y más nada. Ok, bueno, con respecto a los requerimientos de la evaluación, ¿tienes alguna duda? No, pues recuerda que o sea, la forma de la evaluación, no, la evaluación en línea no la vamos a hacer. Esa evaluación en línea no la vamos a hacer. Estoy Porque hablando. esa última técnica que ustedes ven en el foro, yo no la hice. ¿Cómo? La que usted me dio en el foro, yo no la hice. En la evaluación, yo no la hice. Pues, no, vamos a suplir esas evaluaciones con este desarrollo del proyecto. O sea, tú me presentas este No, proyecto. por eso. Es que hay un problema sobre esa evaluación que ustedes ahí hicieron. No, no, no hay problema. Ah, bueno, listo, yo lo que quería preguntar ahora. No, no hay problema. Simplemente yo quería preguntarte si tienes alguna duda con los requerimientos de la evaluación de esta actividad que yo te voy a evaluar. Hábitos de higiene, procedimientos de limpieza y Conozco desinfección. esto, entre todo el proceso, y voy a intentarlo hacerlo para ver cómo me queda y mandar el informe. Ok, listo. Entonces quedamos entonces a más tardar el lunes. Y vídeo para que hace falta o que fallece. Exacto. Es que por eso necesito que me lo envíes a más tardar el lunes para poder revisarlo bien y poder decirte, ve, te hace falta esto, te hace falta esto otro, mejora este aspecto, mejora este otro aspecto. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Ay, bueno, y recordarte de nuevo, la entrega la segunda parte del portafolio que corresponde al desarrollo de esta actividad. O sea, en ese formato que está ahí presente. Simplemente me vas a poner, ve, lo que se desarrolló fue el proyecto final de buenas prácticas de manufactura. Mis logros fueron estos, mis debilidades fueron estas, mis fortalezas fueron estas. Considero que puedo mejorar en estas y en estos aspectos. Y tener en cuenta ingresar a plataforma y participar entonces en esos foros, al menos dejar como opiniones de las realimentaciones que te he dejado, porque eso me lo está exigiendo la universidad. O sea, me está exigiendo que tú estés en plataforma, que al menos haya una evidencia tuya de trabajo, de realimentación de las actividades que te he dejado, los materiales que te he dejado. Ok, bueno, ¿tienes alguna otra duda o podemos finalizar la sesión para que empieces a trabajar? Bueno, listo, finalizamos así, yo cualquier cosa lo llamo y se me dice, voy a empezar con ustedes a buscar las cosas rápidas. Ok, Nelfer. Bueno, te agradezco mucho por tu asistencia y seguimos en contacto. ¿Listo? Bueno, listo, profe, Bueno, te me cuidas y un feliz día. bueno. Gracias por todo, que lo vamos a hacer bien, pues. Bueno. Aplicamos, ¿no?